soy la OG, tú eres la newbie. Algo tengo que estar haciendo bien pa' que me den copy-paste. Sorry, vivo en la movie. Algo tengo que estar haciendo bien pa' que todos me quieran ver. Yo soy la OG, tú eres la newbie. Algo tengo que estar haciendo bien pa' que me den copy-paste. Sorry, vivo en la movie. Algo tengo que estar haciendo bien pa' que todos me quieran ver. Uf, lo que te marea. Estoy colocada y eso te envenena. Ice, ice, ice. Llevo en la cadena y este brillo te deja ciego. Cinco letras que pasan muy rápido. No quiero malgastarlo yéndome despacio. Caminando con mis nenas, la calle es pasarela. Hacen todo lo que puedan para hacernos plagio. Con el hey, esa mala pa', yo no me llevo. Solo quiero estar high, tocando el sky, aquí me quedo. Yo soy la... Yo soy la OG, tú eres la newbie. Algo tengo que estar haciendo bien pa' que me den copy-paste. Sorry, vivo en la movie. Algo tengo que estar haciendo bien pa' que todos me quieran ver. OG, tú eres la newbie. Algo tengo que estar haciendo bien pa' que me den copy-paste. Sorry, vivo en la movie. Algo tengo que estar haciendo bien pa' que todos me quieran ver. Yo soy la...